está nada mal el comienzo para esta nueva hora aquí en Canal Sur Radio con Jimmy Somers, que es otro de los saxofonistas muy jóvenes norteamericanos entregados al smooth jazz desde hace tiempo. Reunion. Son exactamente 5 canciones interpretadas en directo. Álbum de 2008, exactamente. Thank you. Absolutamente espectacular, que es la trompeta. El disco Reunion, músicos en escena. Desde Alemania, Ludwigsburger Scholzfelspiel. Álbum de 2007 con temas de Björn, McDaniels y Rolling, como este. La música más perfecta llega ahora desde Nueva York. Saludos y bienvenidos a este país de los sueños que continúa con una de las voces de Manhattan Transfer, la de Janis Hill. Lovely white. Espectacular desde Nueva York, Janis Siegel, en la compañía Telar Jazz Records, que es una de las mejores del mundo, desde luego, una de las más prestigiosas, publicando entonces este A Thousand Beautiful Things, un centenar de cosas bonitas. Como lo es ella, en Canal Sur Radio, en Radio Andalucía Información en este momento, en el país de los sueños, Kelly Eisenhower, Seek and Find, algo así como buscar y encontrar, buscar todos buscamos, encontrar es más difícil, pero no es una quimera ni un sueño. Are the stars out tonight? I don't know if it's cloudy or bright. Es una versión más. Cause I only have eyes for you. Solo tengo ojos para ti. Maybe high, but I can't see a thing in the sky. Cause I cause I only have eyes garden. Or on a crowded avenue, you are here, so am I. Maybe millions of people go by, but they all disappear from view. 'Cause I only have eyes for you. Yo solo tengo ojos para ti. Fue uno de los mayores éxitos, por ejemplo, de los Flamingos, con Jake Carey como vocalista, pero también a través de los años ha sido reconvertida incluso por Ana Belén. Lo hizo en 2003, exactamente. Sheena Easton también la grabó, Simon y Garfunkel. Con ellos fue un tremendo éxito en Estados Unidos y también en el Reino Unido. Cogedes como Jamie Cullum y con mucho más a través de los años. Esta es una versión más. Kelly Eisenhower. She can find. Una mujer preciosa dentro y fuera de la música. Algo así como buscar y encontrar. I only have eyes for you. Flamingos. Esta fue la versión original, exactamente. Y esta es otra historia. Es un disco compilatorio. Chilling in Mykonos, Fossa. Estamos escuchando a Tansa Meneses. You make me feel brand new. Radio Andalucía Información. RAI, tiempo del país de los sueños. My love, you'll never find the words, my love, to tell you how I feel, my love. Mirrors could not explain. You held my life within your hands, created everything I am, taught me how to live again. Only you, him and I needed a friend, believing me through thick and thin. God bless me with you. brand new. You make me feel brand new. Haces que me sienta flamante, como nuevo. Fue un éxito del año 74, exactamente, interpretado con los Stylistics, uno de los grandes grupos de soul de los Estados Unidos, y una canción, una balada maravillosa, que fue elaborada por Tom Bell y Linda Creed. Una balada, un sencillo suave, que llegó a ser top 2 en la lista del Hot 100 norteamericano del Billboard durante 14 días. Además, llegó hasta la posición quinta en la lista de los sencillos de Rhythm and Blues de los Billboard, precisamente. Adaptando la bossa nova a clásicos maravillosos. Daniela Procopio es la que estamos escuchando. Revisión de There Must Be an Angel Playing With My Heart. Debe haber un ángel jugando con mi corazón. Love could feel like this. I'm throwing overblown with bliss. There must be an angel playing with my heart. I walk into an empty room and suddenly my heart goes boom. It's an orchestra of to an angel, must be talking to an angel. Must be talking to an angel, must be talking to an angel. Must be talking to an angel, must be talking to an angel. No one on earth could feel like this. I'm throwing overblown with bliss. Of angels, and they're playing with my heart. Must be talking to an angel, must be talking to an angel. Must be talking to an angel, must be talking to an angel. I must be hallucinating, watching angels celebrating. Could this be reactivating all my senses? This locating, this must be a strange deception by celestial intervention. Debe haber un ángel jugando con mi corazón, que fue un éxito de Euren Diggs hace algunos años y que sonaba de esta guisa con esos arreglos maravillosos en plan bossa nova. Daniela Procopio, la protagonista. Y en esa textura, continuamos. En Radio Andalucía Información, la música de Darin Spielman. De nuevo ante un clásico. Say a little prayer for you, rezando una oración pequeña por ti. The moment I wake up. Before I put on my makeup, I say a little prayer for you. While combing my hair now, just take time. Clásicos de la música que retornan con este nuevo aspecto. La bossa nova fusionándose con uno de los viejos éxitos de la música negra norteamericana. Say a little prayer for you. Vamos a concluir el repaso entre esa mezcla de sensaciones, de aromas y de sonidos. Entre la música bossa nova, la cosa nueva tropical, y los elementos norteamericanos. Más versiones de Shadow of Your Smile, la sombra de tu sonrisa, ahora en Radio Andalucía. The shadow of your smile when you are gone. María Augusta. Will color all my dreams and light the dawn. Look into my eyes, my love, and see. Teardrop kissed your lips, and so did I. Now when I remember spring, all the joy that love can bring, I will be remembering the shadow of your smile. El país de los sueños. Thank you. Espectacular esta versión en torno a un clásico, Wild Eye, La luz del vino, que fue éxito hace muchísimos años con un maestro del saxofón que, por ejemplo, junto a David Sambor, ha sido capaz de crear una técnica, desarrollarla para que su sonido sea único, para que rápidamente los identifiquemos en el espacio y en el tiempo. Bien, pues Wild Eye fue uno de los éxitos para este saxofonista norteamericano, Grover Washington Jr., el original, que nos dejaba hace algunos años, murió justo después de intervenir en un programa de la televisión norteamericana cuando en un plató de Nueva York, bueno, pues concluyó su entrevista y concluyó su actuación y en los camarinos pues perdió la vida de un ataque cardíaco. Wild Eye, una de esas canciones maravillosas que sigue estando absolutamente viva en la memoria de mucha gente y más sonidos espectaculares que son los protagonistas en este país de los sueños que continúa. Saludos de Juan Antonio Jurado, es un placer. RAI, Radio Andalucía e Información, con la mejor música que existe. My Son Fine, en este momento es André Delano. País de los sueños. Hardback Rock y Hal David fueron los creadores de esa grabación que nacía exactamente en el año 1967. Esa fue la original. Pertenece a Dionne Warwick, pero el tema se convirtió en un gran éxito un año después con Aretha Franklin. Al fin estamos de una nueva hora en nuestra producción. RAI, Radio Andalucía Información, con Juan Antonio Jurado, tiempo del País de los Sueños. Craig T. Cooper, concluyendo ahora.